siete ojos de Jehová. La tierra recorrieron, cada ojo en su edad. El mensaje ellos trajeron, los siete ojos de Jehová. La tierra recorrieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya el tiempo terminó y su mensaje ya lo dieron? Pero el Señor es un alimento, le dará del maná escondido. Este sí es un alimento. Todo el que quiera este maná sin plata y sin dinero, gratuitamente hoy está. No pierdas la oportunidad que el Señor te está ofreciendo. Pero el Señor en este tiempo le dará el maná escondido. Este sí es un alimento, le dará del maná escondido. Este sí es un alimento. Que quiera este maná sin plata y sin dinero, gratuitamente hoy está. No pierdas la oportunidad que el Señor te está ofreciendo. Pero el Señor promete hoy al que venza en este tiempo, le dará el maná escondido. Este sí es un alimento. Escondido, este sí es un alimento.